A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Dejamos un domingo del mes para recordar a músicos de tango que con su aporte han venido en el tiempo contribuyendo a la modernidad del tango. Y el llegar a Piazzolla no fue tan ajeno a la hora de encontrarnos con su nuevo tango, del bandoneonista platense. Hoy recordaremos la obra del bandoneonista Domingo Serafín Federico, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, en 1916. De su paso por la orquesta de Juan Canaro, llega en 1941 a la orquesta de Miguel Caló, donde de entrada se da a conocer como uno de los más creativos compositores, dejando en la orquesta de Caló obras que llevará al disco y que fueron superventas en su tiempo. El primero de todos, Al compás del corazón. Con letra de Homero Expósito y la voz de Raúl Verón, Al compás del corazón. Soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Para el año 1943, el más importante título de un tango instrumental, que muestra una singular síncopa, Saludos. Y que hay un hecho anecdótico sobre este tango. Por esos años llegó la película de dibujos animados de Walt Disney, titulada Saludos, y que hacía un recorrido con sus personajes por Latinoamérica, con lo más representativo de cada país. Federico se disgustó pensando de que cómo no fue posible que Disney no haya en su película ha hecho referencia al tango, lo más representativo de la ciudad. Tuvo entonces una idea: yo le voy a hacer a Disney un tango con lo más representativo de su país. Por esos años estaba de moda el boogie boogie. Entonces dijo: se lo voy a hacer llegar. Y tomó este clásico ritmo que ahora recordamos en este fragmento de Boogie Boogie para darnos una idea. Fragmento de Boogie Boogie. Eso que acabamos de escuchar. De esa síncopa, Federico agrega su tango Saludos y vea cómo los primeros compases imitan el fragmento del boogie boogie antes escuchado. Saludos. De más está en decir que el tango Saludos nunca llegó a Estados Unidos, ya que desde su estreno en la orquesta de Caló se transformó en un superventa, tango repetido por las orquestas hasta el día de hoy. Federico se retira de la orquesta de Caló el año 1943 para formar su propia orquesta. Aquello de la síncopa le gusta y va a crear tangos de una nueva combinación tonal como el siguiente, Futuro. Thank you. Hay otro tango que Federico incluye en su repertorio y es un tango del bandoneonista José Rainieri, otro adelantado, que crea un tango de una búsqueda sincopada que muy pocas orquestas volvieron a grabar, salvo Fulvio Salamanca, justamente por su ritmo difícil de bailar y su difícil ligado de notas para el bandoneón. Federico graba dos veces este tango, primero con su orquesta y luego con su último septeto. Escuchemos este tango titulado Dibujos. Luego piensa, ¿por qué no hacer un tango que tenga raíces en la música del altiplano? Y crea su tango El Inca, que será el precursor de Norteño, que luego de un par de años escribirá Emilio Alcarce, con igual intención musical. Escuchemos de Domingo Federico El Inca. Thank you. Hay un tango cantado con letra de Homero Expósito de mediados de los años 40, Percal. Tiene también su historia. Por aquellos años, por un decreto de gobierno, se pretendió sacar todo lo que sonara a malevaje en el tango, y muchas letras debieron cambiarse, como así también los títulos de muchos tangos, borrar todo lo que fuera de mal vivir. Federico fue llamado a la oficina registradora por su tango Percal. El encargado le dijo: «Señor Federico, va a tener que cambiar algunos versos de su tango». «¿Por qué?», preguntó el músico. «Sí, señor, porque la chica que usted relata en su tango tan solo tiene 15 años». Como para la risa, lo recordaba Federico dentro de sus memorias. Escuchemos este tango en la voz de uno de sus tantos cantantes que pasaron por la orquesta. Quizá el más representativo, Carlos Vidal, canta Percal. Anhelo de sufrir, amar y al centro triunfar y olvidar el percal, percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos más, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud después, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud después, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido del percal. Percal, En el final, recordando músicos que han hecho un aporte a la modernidad del tango, este domingo recordamos a Domingo Serafín Federico. En los últimos años, Federico se vino a la provincia de Santa Fe, donde creó orquestas juveniles. Hasta bien avanzada edad, Federico murió en dicha localidad un día 6 de abril del año 2000. Muchos de sus nuevas generaciones de músicos mostraron esta tendencia de música nueva de Federico y que nosotros hemos mostrado en Neotango. Muchos de los músicos son de Rosario, también en Córdoba. Son hijos musicales de la tendencia de este músico. En el final, otra de sus creaciones, a Martín Fierro. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con las nuevas agrupaciones y cantantes del tango, los actores del tango de hoy. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.